Bueno, la verdad que lo primero es una alegría. Nosotros hace unos días venimos sintiendo que no puede morir de ninguna manera la flor de la palabra y que bueno, que este es un tiempo también oportuno para hacer que eso, bueno, que nos encontremos, para poder reunirnos como red provincial, seguir ampliando la red, pensarnos como medios comunitarios unidos, fortalecer y bueno, caminar juntos hacia objetivos comunes. La red, bueno, la reunión de esta en esta oportunidad contó con la presencia de más de 15 radios y bueno, la verdad que está muy bueno porque creo que es una de las primeras experiencias con tantas radios comunitarias en la provincia de Córdoba y con mucha intención de, bueno, de plantearnos grandes desafíos como radios, no quedarnos con la idea de somos radios de algunos pueblos, sino que realmente aprovechar el potencial que tenemos de estar cubriendo enormemente el territorio, los pueblos, la región y de tener sobre todo el contacto cotidiano con la situación que vive la gente en el pueblo. Se suman nuevas radios, se amplía el espacio de participación y también nuevos desafíos, ¿no? Sí, bueno, que se sumen radios y que esas radios estén activas y que realmente tengan deseo de integrarse ha sido quizás una de las mayores alegrías del encuentro. Me parece que lo necesitamos estar juntos en los caminos comunes y que bueno, que hay mucho para trabajar y que realmente tenemos un enorme potencial. Hoy hacíamos un cálculo, bueno, más de 200 personas que están trabajando en las radios comunitarias, de las que estábamos presentes hoy, y demostramos mucha capacidad de trabajo y mucha producción y bueno, y también mucha profesionalidad en lo que hacemos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Caro.